Previamente en Fausto. Y ya nos dijo cosas que ni nos, nadie sabía, nos imaginábamos, lo de la profesora, que empezó la bronca ahí, y todo, cómo se metieron, todo, no eran incógnitas. En diciembre de 1991, se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia. Basado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. Fausto. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 7. Los chacales. Cipriano confesó todo con lujo de detalle. Quizás porque durante todo ese tiempo había vivido con los muertos sobre la espalda y no aguantaba más el peso. O quizás porque supo que no tenía salida. Al final fue consciente de que era un hijo de puta que no mostró compasión. Por fin lo tenían. Cipriano no solo aceptó su culpabilidad, también explicó que no había actuado solo. Fueron tres los implicados. Uno de ellos era Alejandro Cruz Martínez, de 18 años, comerciante ambulante. El otro, Adán Robledo, de 20 años. Se dedicaba a vender agua purificada en garrafón. Ahora que sabían que el crimen había sido cometido por un trío de pendejos, monstruosos, pero pendejos, lo que seguía era detenerlos. Pero no era fácil. Se tenía que coordinar una operación triple, que ocurriera todo al mismo tiempo. Si no se hacía de esa manera, corrían el riesgo de que uno avisara al otro y se pelaran. Y cosa aparte era encontrar la evidencia que demostrara que Cipriano decía la verdad. Al tiempo que Cipriano García Luna confesaba, el agente Camarena sintió un hueco en el estómago. Era como si los dos estuvieran cayendo por un pozo donde los detalles brotaban uno tras otro, como una cañería llena de mierda que por fin se destapa. Cada detalle que revelaba concordaba con las heridas de los cuerpos. Les describió la casa tal y como era, y coincidían las horas de su relato con el momento en que la familia fue degollada, de acuerdo a los reportes forenses. Todas las investigaciones sientes como un vértigo. Es algo interior que te incita a investigar, a tener cuidado, a hacerlo bien, con mucho tacto, que no te detecten. Por una pendejadita que haga el investigador, se cae el asunto, ¿eh? Entonces, es como algo sigiloso. Sientes un vértigo y empiezas a jalar el hilo de la madeja. Entonces, ahí ya tenemos una puntita, porque hubo varias y no funcionaron. Entonces, empiezas a jalar el hilo de la madeja y vas con todo el cuidado, que es lo que hice de ir a Tacuba, dejar el carro lejos, que no oliera nada a policía. Dicen que el policía apesta, ¿no? Desde lejos te ven. Entonces, sientes un sigilo que vas y vas tomando datos. Cuando dicen lo de la familia Escamilla en la curva del diablo, te emociona, dice, vas bien, vámonos. Con toda la tranquilidad, pero vas con la intención de que salga el asunto bien, con todas las precauciones de que no te huelan, que no te observen, que no te vean. El vértigo de la investigación lo vives cuando te empieza a hablar con la verdad. Y entonces ahora tu papel, investigador, es demostrar con pruebas, que fue lo que yo me preocupé. No nomás era su dicho. Las pruebas que necesitaban se remontaban a las pláticas que tuvieron con Gabriela, la hermana de Febe. Saber cuáles fueron las cosas que se robaron. De modo que regresaron a sus notas y repasaron el inventario de lo que faltaba en la casa de los degollados. Sabían que faltaba una videocasetera y el mencionado dije en forma de corazón que le regalaron a Lorena. Si encontraban esos artículos en la casa de alguno de estos cabrones, entonces el caso estaría viendo la luz. Y si había suerte, también hallarían el zapato que concordara con la huella marcada de sangre que descubrieron en las sábanas. teníamos que recuperar objetos productos del robo, porque sabíamos que el delincuente llegando al juzgado niega, siempre ha sido así, además es su derecho, ¿eh? Y la ley lo permite hasta la fecha, ¿eh? El 20 constitucional permite, decía antiguamente, nadie puede ser obligado a competir en su contra, o sea que tú en tu contra te puedes defender como quieras, en legal, tú en tu contra, mas no tus testigos. Ahí les cae el delito de la falsa declaración. Bueno, entonces, cuando vamos a la casa de Cipriano, porque es metiéndose, era algo a la gacha, ¿eh? No era así de que toc, toc, y que son policías, no, para adentro, ching, y luego, a ver, güey, las cosas. Y entonces ahí recuperamos varios objetos, entre ellos una videocasetera y un dije en forma de corazón que se puso a disposición. Que ese lo mandó a hacer la hermana de Febe, Gabriela, y lo reconoció, porque ella lo mandó a hacer para regalárselo en un cumpleaños a Lorena. Entonces yo quería detalles así para tener pruebas físicas, porque te digo, mis conocimientos en la materia en aquellos años me decían que las pruebas físicas y las periciales tienen mayor valor ante el juzgador, porque son objetos mudos que carecen de dolo, y ahí está. Camarena se comunicó de inmediato a Texcoco y le dijo al primer comandante que tenía a uno de los asesinos, pero necesitaba un apoyo fuerte para dar 3 cantonazos. O sea, ir por los otros 2 cabrones mientras él y sus compañeros se dirigían a casa de Cipriano para buscar los objetos robados. Entonces, voy por la video y él dije, pero yo ya venía caliente de que quiero todo preciso. Y entonces, cuando el Cipriano confesaba la esposa, le decía con los ojos, cállate, pendejo. Decía, no, esa video yo la compré en Tepito, decía la esposa. Yo la compré en Tepito, no es cierto. Y él dije, me lo regalaron. Y aquel, no, di la verdad, pues ya estoy aquí. Y la pinche vieja como queriendo la leccionar. No, esa video yo... Y cuando este güey dice, esta nos arrumamos de la casa, nos arrumamos. Cuando estaba ya encubriendo esto, la subo a la patrulla, al carro que traía, y la llevamos, la trasladamos a Texcoco, pero nunca estuvo detenida. Fue el traslado porque ella mentía, e incluso te voy a decir, iba prendido. Tenemos el asunto de 3 meses de trabajo, de no dormir y tenerlo aquí que se me fue, porque ese era otro vértigo que vive el investigador, ¿eh? Tienes que cuadrarlo bien para que no se te caiga, porque aún siendo culpables la llegan a librar, ¿eh? Manejaron hasta el domicilio de Cipriano, entraron y sorprendieron a su esposa y comenzaron a interrogarla sobre los artículos que tenían en mente. Después de obtener las pruebas, el agente Camarena y sus compañeros subieron a los presuntos culpables a su automóvil y los llevaron a la delegación. Dieron aviso al primer comandante Pedro Barbosa y el plan entró en su siguiente fase. Antes de una hora, un grupo de 50 judiciales se puso en acción. La mitad se dirigió rumbo a casa de Adán y el otro contingente a la de Alejandro Cruz. Cipriano también dijo que Alejandro Cruz era novio de la hermana de Adán, así que en una de esas estaban en el mismo lugar. El primer grupo de judiciales arribó al domicilio de Alejandro Cruz, rodearon la casa y cubrieron las salidas que daban a los lotes baldíos. A diferencia de la actividad del agente Camarena, que había actuado solo con sus 2 compañeros, esta operación fue vistosa. Pero aún con todo el poder de la justicia, cuando entraron a la casa de Alejandro Cruz, no lo encontraron. Al mismo tiempo, el segundo convoy realizaba la misma táctica, pero en casa del tercer sospechoso. Rodearon el lugar con pistolas desenfundadas y al entrar, vieron en la sala a Adán, Alejandro Cruz y a su novia, tal como había predicho Cipriano. Entonces ya porque ya estaba conmemorizado los detenidos que ya confesaban sin maltratos, ¿eh? Porque esos güeyes, cuando ya Cipriano los aventó, ya confesaron. Pocos minutos después, los judiciales reportaron que habían detenido a Alejandro Cruz y a Adán Robledo e iban camino al centro de justicia. Eran las 6 de la tarde. En la casa de Cipriano, Camarena confiscó una videocasetera. Claro que esa podía ser de cualquiera, También encontró unos zapatos similares a los que buscaba. Que concordaran con la huella de sangre era una posibilidad que solo los peritos podían probar. Pero mientras se aclaraba, los metió en una bolsa de plástico y guardó en la cajuela de su automóvil. El mismo 20 de marzo en la noche, en la delegación, María de Lourdes Aparicio de Luna, la esposa de Cipriano, finalmente dijo la verdad. Confesó que, en efecto, su esposo llevó esa videocasetera en el mes de enero, así como otros objetos, aunque no sabía de dónde eran ni tampoco preguntó. También relató que a principios de diciembre, su esposo parecía estar enfermo. Vomitaba mucho. Y cuando le preguntaban qué estaba pasando, la plática irremediablemente terminaba en discusión. Antes de eso, cuando el agente Camarena manejaba su automóvil rumbo a la delegación, con Cipriano en la parte de atrás, trasladándolo para que declarara ante el Ministerio Público qué había pasado la madrugada del 2 de diciembre, Camarena cerraba en su puño la prueba más certera de que aquellos hombres eran culpables. Un dije en forma de corazón. Y desde que desde el momento que los detenemos hasta que son consignados, el comandante me ordenó que yo no me despegara para que no hubiera ninguna falla. Los detienen mis compañeros y me los traen a mí a los tres. Yo interrogué a los tres, yo puse a disposición a los tres. Pero el primer comandante fue inteligente en que yo vigilara todo. O sea, desde el momento de la detención, los interrogatorios, la puesta a disposición, las entrevistas de los periodistas, incluso la declaración ante el MP, yo la tuve que vigilar por parte de la policía. Y ya ante los periodistas, porque yo les dije, ¿quieren buen trato? La verdad, y no hay bronca, les voy a ayudar. De veras, sí, órale, pero la verdad. Y entonces no mentían. En el momento en que llegaron los judiciales con los detenidos, ya se encontraban en Texcoco en una mesa especial el agente del Ministerio Público y su secretario, listos para declararlos. El licenciado Roldán vio entrar por primera vez a los criminales y al fin le puso cara al asesino que tanto habían buscado. Pues no sé si sería una especie de morbo decir, estas personas fueron las que cometieron el... ¿Degollaron a las personas? La verdad sobre cómo la familia fue degollada sería revelada en una declaración de 6 horas. Entonces el camino venía y venía como quería amanecer, que estaba el sol como el cielo como rojizo amaneciendo. Y volteé al cielo y le di gracias a Dios y me daba ganas de llorar. Porque dije, me escuchó, me escuchaste, Señor. Este programa está basado en la investigación asentada en el acta EM2-501291 del Estado de México, México, perteneciente al archivo de expedientes clasificados bajo el nombre de Fausto. Los testimonios presentados pertenecen a recuerdos de los agentes y personajes que intervinieron directamente en la resolución del caso. Sin embargo, no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Ciertas acciones son puestas como ficción para narrar de manera fluida esta historia.